Estás escuchando El Secreto de las Letras. No te vayas, porque todavía hay mucho por descubrir. Su intuición no fue un regalo. Aún paga cada error. Eso que muchos llaman experiencia. Bien, amigos del Secreto de las Letras, ahí se está yendo el Daniel Melero grabado y está llegando el Daniel Melero que estamos esperando hace mucho tiempo. Ahí está. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Daniel Melero. Qué placer escucharte, che. Muchas gracias. Qué placer escucharte. Alejandro, hace mucho lo estás buscando vos. Sí, sí, yo a Daniel lo estoy buscando y di con Rodrigo. Finalmente te encontraste. Y sí, finalmente te encontré. ¿Vos sabés desde cuándo precisamente, Daniel? Desde no. Que hiciste en Biblioteca Nacional, hiciste el un ciclo... Con Carlos. Claro, con Carlos Cutaia. Sí, justamente estos dos días estuve interactuando con Carlos en un proyecto que podemos decir que es una idea nueva. Sí. Y nada, eso me llevó a estar en cada momento libre escuchando a Ligeti. Qué lindo. A Giorgi Ligeti, sí. Qué lindo. No te puedes imaginar la propuesta de Carlos, lo que es. No quiero revelar más. Todavía no sabemos nada. Y o sea, por supuesto, podés contar lo que hicieron hace un año en ese ciclo. Sí, para mí fue un evento que atesoro. Presentamos el disco que tuve la suerte de hacer con él después de 31 años, creo, una cosa así, que habíamos hecho otro. Sí. Y me parece que salió realmente muy bien. Ajá. Él tenía totalmente decidido que tenía que ser en ese espacio. Sí. Y ese día. Ajá. Y las dos veces que tocamos con Carlos durante el año pasado, sí, se desataron diluvios. Pero eso no impidió que las butacas estuvieran llenas de curiosos. Qué bueno. E interesados en la música que ocurría. Qué bueno. No, pero aparte, qué propuesta. Melero y Cutaia juntos, por favor. Sí, digamos, la propuesta de Carlos, totalmente inspirado, ya es suficiente. Claro, claro, qué lindo. Bueno, estamos acá en Secreto de las Letras hablando, el placer enorme de estar hablando con Daniel Melero, a quien muchas veces hemos difundido este programa. Daniel ya lleva 7 años al aire, y hemos ahí agarrado algunos trabajos tuyos para hacer un separador o alguna Ajá. ficción. Yo recuerdo desde siempre, desde seguir la escena musical de parte de mediados de los 80 a los 90 y de los 90 también, esas definiciones, esos rótulos, ¿no?, que se le ponen a los músicos, ¿no? Y a vos cuando te han dicho, ¿no? El Brian Eno argentino, sí, el artista sí, sí. Esto, el artista lo otro. Sí. Y vos sabés que cuando empezamos a dar la promoción de tu último disco, vemos que es la segunda parte de Piano, Piano 2. Volumen 2, sí, sí. Volumen 2, sí. Volumen 2. Entonces, que de hecho es como un chiste interno, porque la volumetría es otra de este disco, realmente. Este disco alcanza a ribetes de violencia en los que el otro queda como un compilado de baladas, ¿no? O sea, recordemos... No quiere decir que no lo aprecies, sí. Pero... Entiendo. Este basta 11, como diría un Spinal Tap. Qué linda película Spinal Tap, ¿eh? Sí. ¿Cuánto? O sea, pasa el tiempo y sigue siendo más actual que antes, ¿o no? Sí, a mí me parece que refleja algo que es inalterable en el rock, que claro. Entre muchas cosas que refleja, claro. Refleja que siempre pasás por un lugar que está lleno de caño y hay un tipo reparando algo y por la cocina, cuando el lugar donde tocas hace comida, siempre ves la cocina antes de subir al escenario y ahí hace mucho calor porque generalmente viene como el aire que sale de la cocina, entonces vos tocas con totalmente muerto de hambre durante qué bueno, el show. Qué bueno. O sea, con tu sistema gástrico funcionando, digamos. No, le contamos a nuestro oyente, bueno, Spinal Tap es una película, una parodia, una banda de heavy metal. Sí, es el primer rockumental, mocumental, el primer mundo. Claro. De lo que es el rock, pero a la vez creo que es mucho más fidedigno con la realidad que lo que puede ser el documental de cualquier banda. Claro, claro, qué lindo. Y bueno, Daniel, entonces estamos hablando de este volumen 2 de Piano, ¿no? Entonces, viste, todos los que te seguimos, que nos gusta tu obra, que todavía en el mundo de la música actual, entre la forma en que se difunde, la forma en que se comercializa, los formatos, digo, ¿no? Sí. Uno se pregunta, bueno, ¿en qué andará Melero, no? ¿Qué va a sacar ahora Melero? Entonces, cuando vimos Piano Volumen 2, digo, ¿qué vuelve a ser algo acústico? Claro, sí. ¿Viste? Pero no es así. ¿Querés contarlo? Sí, sí, sí, vos lo querés, sí. Mira, para mí la situación es esta. El año pasado, y digamos, han pasado muchos más discos que los que había hecho cuando hice el Piano, el qué primero. Bueno, qué bueno. Yo tenía mucha menos discografía cuando hice Piano. Siempre fue un plan que iba a ser Piano. Apareció la persona indicada para desarrollar ese concepto. Sí. Supongamos que durante todo este tiempo, en general, casi en vivo con Diego, debemos haber tocado, no sé, un puñado de veces. Tal vez un puñado y un dedo más, 6 veces habremos tocado, una cosa así. Estamos hablando del pianista, ¿no, Dani? Perdón, estamos hablando del pianista. Estamos hablando del pianista. Diego Weiner, el pianista de la primera versión de Piano. De la primera versión, y ahora hay otro pianista. Luego empezamos a hacerlo con Juliano, donde cada vez más aparecían canciones que no estaban en el disco anterior, sino que iban haciendo un aumento de la propuesta alrededor del piano. Cuando yo entro a grabar cualquier disco, me interesa que en el estudio haya un piano siempre, porque el piano para mí, y como también lo es para Juliano, es una orquesta en sí mismo. Sí. Y al mismo tiempo para mí también es una cámara de reverberancia donde puedo poner un acorde y hacer que resuenen ciertos aspectos de una canción en vez de poner una cámara, tener una reverberancia que aparte, digamos, es orgánica. Cuando este año fuimos a grabar a un estudio, parte de lo que va a ser mi próximo disco después de este. Epa, o sea, ¿ya estás preparando? Estábamos grabando ya otro. Ah, bien. Sí, sí, sí. Y en el medio también estoy haciendo discos en colaboración como productor. Sí. Y entre esas cosas está que estoy grabando un disco de Juliano como artista. Y en un descanso estábamos en un patio del estudio donde estábamos registrando el álbum de él. Sí. Y tuve la ocurrencia, ni siquiera el pensamiento, de que tal vez era apropiado para destacar el próximo disco, mostrar el repertorio también, el repertorio, lo general, lo anterior, de una nueva manera que a la vez difiera de la de piano, pero que tenga que ver con esto que estábamos también haciendo en vivo, para lo cual, bueno, como consecuencia me encontré con que tanto Juliano como Javier Medialdea, que además es como una especie de artista adjunto que tenemos en el amplio en el amplio grupo de artistas que colaboran conmigo y que muchas veces no tocan ni una nota, pero que conceptualmente sí está ahí. Están en la situación, como también lo es Gabriel Ruth, que además hace nuestras puestas en escena y, qué bueno. Y bueno, nada, volviendo al tema, les pareció bueno a ellos dos en ese momento, entonces decidimos ir y hacerlo en un día. ¿En un día? En un día, que fuera como un show. Qué buena idea, primero, claro. ¿No? En el estudio. De alguna manera también el otro lo fue, tomó un poquito, fueron dos sesiones largas, esto hacerlo todo en un día. Y nos gustó, a mí me gustó, en realidad, la idea de hacerlo en este estudio donde estábamos empezando a registrar lo que teóricamente iba a ser el disco nuevo. Sí. Y quiero explicarte por qué, porque me parece que este corte produce una mirada nueva a canciones, y al cancionero, digamos, de una manera sencilla, desnuda, y al mismo tiempo hace que se resalte más un disco nuevo, si no hubiera sido otro disco. Claro. Porque hay también cuestiones psicológicas de cómo funcionan las cosas cuando vos ya tenés una cierta cantidad de trayectoria, aunque sea errática, discográfica. Claro. Entonces, y también estoy muy interesado en romper la idea de el innovador, que me tiene podrido, ¿viste? Claro, eso, no te quise decir eso, Dani. Es otro rótulo, claro. Digamos, el gurú técnico. No, la verdad que cada disco que hago, lo hago como creo que tiene que ser en ese momento, y junto con la gente que colabora conmigo. Cada vez es... Meller es una marca donde hay una cantidad de artistas poniendo criterios, y tal vez yo sea solo el administrador ahora de esas ideas. Y está muy bien. Y a mí me agrada mucho eso. Está muy bien. Y la paleta es muy amplia de criterios. Y bueno, y yendo hacia el final de esto sería que 10 días después estábamos grabando. Cuando faltaban 3 días para grabar, una semana después de esa sesión donde en el patio surgió esto, Juliano se dio cuenta, no que había que arreglar los temas, porque él sabe que si me hubiera dicho eso yo me hubiera puesto mal, porque para mí arreglar algo significa que estaba roto, así que los trata de orquestar y ornamentar de una manera diferente a cada uno, darles carácter. Entonces un día ensayamos en su casa, un día, como fue un día también grabar, y al mismo tiempo yo me di cuenta que ante esto yo tenía que grabar de otra forma al piano también, porque ¿Por qué? El piano es totalmente diferente, el piano que usamos en este disco, que el otro. El otro es del siglo XIX, es un piano que tiene características sonoras, digamos, muy distintas que un piano del siglo XXI, ¿eh? Desde qué cantidad de piezas lo componen. ¿Es tuyo, Daniel? Al otro piano lo componen aproximadamente 12.000 piezas. Al piano que usamos ahora lo componen 2.512 piezas. Ah, bueno, hay una diferencia. 2.516. Qué barro. Y también es más escueto en su construcción y mucho más resonante que el otro, que lo que tiene es más sustain, por ahí, supongo. Claro. Son prácticamente dos instrumentos tan distintos como un clavicordio y un piano, si te lo planteas de cierta forma. Y al mismo tiempo, dedicarme a estudiar qué sucede en cada rincón del cuerpo de este piano. No es lo mismo, poner un micrófono en el arpa del piano, en los resonadores, en, digamos, hay agujeros, digamos, en el arpa del piano, que de alguna manera tienen distintos tipos de resonancia. Claro. También observar la condición de la felpa para cada canción, de la felpa, de, digamos, con la que se golpean las cuerdas. Claro. Y después también microfonear el cuerpo del piano para golpearlo, que hace ritmo. En las canciones no hay un solo piano. En general, te diría que podríamos decir que en el 70% del disco hay dos, hasta cuatro pianos en cada canción. Bueno, es Daniel Merero, ¿no? Están escuchando a Daniel Merero. Y también es, está Crié, o sea, esta idea le pertenece a él también. También a, él fue, entramos al estudio y lo primero que pidió es, tenemos que grabar los golpes al piano. Bien. O sea, lo primero que había que hacer era pegarle al instrumento. Por supuesto que fue hecho con mucho cariño. ¿Qué era? Pero además grabarlo justamente con muchos micrófonos dedicados a zonas, además de tener también, por supuesto, la visión general del instrumento, ¿no? No negar la sonoridad, sino exacerbar algunos aspectos de esa. Estamos escuchando a Daniel Merero. ¿Cómo te va? Te habla Martina Torraca, Daniel. Muy bien me va. Muchas Creo, gracias. Va. Sí. Muchas gracias por esta conversación. Y no te cuento, ¿viste? Claro. Muchas gracias por esta conversación. Y te quería preguntar esto que vos decías, que cuando se metieron a grabar, le surgió esto del próximo disco, de grabarlo todo en un día, y este deseo de hacerlo. Se relaciona mucho con frases que tienes en canciones anteriores, que como que la voluntad y los sueños solo valen para, por tenerlos, ¿no? Claro, eso la verdad es que no lo había pensado a partir de una letra mía, pero ya que me encanta que... Es maravillosa, por eso te lo digo. De lo que se trata me digas esto, porque sí, yo creo eso, y te voy a decir... La vida es caprichosa, yo estaba convencido que la íbamos a grabar, que es la canción que contiene esta frase, claro, si no me estoy equivocando. Sí, la vida es caprichosa, Y cuando estábamos mezclando, digo, ¿y la vida es caprichosa? ¿Viste? Porque después de unas horas de estar cantando la canción ya no me acordaba. Y él me dice, no va a estar en el disco. Bueno, qué sé yo, también había tanto bueno que no importa, es como en los shows también, yo ya no elijo que vamos a tocar. Y muchas veces se eligen canciones que nunca ensayamos, y eso a mí me gusta mucho. Claro. Así que... ¿Y es muy difícil descartar para un disco? No, mi idea es que más rápido que esta vez, en algún momento, tal vez haya un piano volumen 3 que no salga editado, pero sí se toque. De hecho, La Vía Caprichosa, nosotros la tocamos en los shows, más, en la presentación del disco la tocamos también. Son esas cosas que tal vez Juliano, cuando en gran medida hizo la selección del material que íbamos a grabar, considero que por ahí era redundante respecto del disco y no respecto de tocarlo en un show. Yo supongo que él pensó eso. Es más, tengo la impresión de que lo hemos conversado en el momento que yo me doy cuenta que la canción no estaba grabada. Claro, bueno. Bueno darse cuenta. Porque es una especie de frenesí como el de un show, pero mucho más complejo que el de un show, que por lo menos tiene que las canciones empiezan, terminan. Acá grabamos un piano, grabamos otro, grababa yo la voz y en el medio después se ponía un piano encima, pasaba la voz por un Leslie. Porque también hay mucho proceso, pero los procesos son en general de estudio. No hay tanto, como te podría decir, plugin, computadora ni nada de eso, pero no es por... que también lo hay en algún tema, pero no es la esencia tanto del disco, pero sí hay la caja Leslie, que sería es una caja que tiene adentro parlantes que giran y mi voz pasa por ahí en un momento dado en una canción que se llama La Reina del Enigma. Sí. Y nada, es un disco mucho menos purista en términos de un piano acompañando a un supuesto crooner. Claro. Es un disco articulado alrededor de resonancias, confluencias extrañas y efectos de lo que yo tengo el tupé de llamar macrofonía, que es como hacer macro con micrófonos. Claro. Eh, hacer zoom en ciertos lugares del piano para tal o cual canción, o justamente apuntar para otro lado, utilizar micrófonos de tecnologías que están en desuso, de los cuales también existen versiones modernas. Sí. Me interesaba mucho que todo fuera de este siglo a mí, para este disco. Entonces hay un tipo de micrófonos que son electromagnéticos, que son micrófonos que entre dos imanes tienen flotando una placa de metal que vibra. No es una membrana como la de un parlante. La, parlante convencional. Parlante es un micrófono, al revés, nada más. Claro. No, esto, hay veces que un soplido o un grito hace que la chapa esa se salga del eje de lo que sería la polaridad de los dos electroimanes, de los dos imanes, en este caso son electroimanes. Y el magnetismo también es un tema que a mí me interesa mucho, y cómo enderezarlo para torcerlo y viceversa, y nada. Esos micrófonos aportaron una sensibilidad que, por ejemplo, en los temas violentos hay que ponerlos lejos porque dejarían de funcionar. Claro, y en los temas sutiles producen que se escuche el aire del estudio, de la sala, digamos, y nada, a mí me parece que este revestimiento le da un carácter que ya es buenísimo, y que entonces a veces las canciones que las considero que quedaron hermosas, si no, no las hubiese editado, toman una forma que yo considero que está cercana a la música electroacústica sin demostrarlo. Claro. Y a mí me gusta mucho que no se vea el soporte. Es muy sutil eso, ¿no? Es claro, que no se note el soporte. O, por ejemplo, hay una canción que es Palabras, ¿no? Sí. El estribillo no tiene piano. Y arranca y no tiene piano. Es casi como... El estribillo es medio capela, ¿viste? Claro, por eso. Claro. Y a Julián le parecía, y a mí también, que lo fuerte estaba, en ese caso, en la más absoluta desnudez. Mientras que en el otro disco yo creía que la desnudez era un acompañamiento y la voz, en este caso la desnudez es real. Sin cámara, sin nada, seco, el tipo diciendo, se vio tan ligero, perfecto veneno. Qué bueno. Estamos, ustedes están escuchando, oyentes, cuando llegue, que lo estamos siguiendo hace un año a Daniel Melero, bueno, lo estamos haciendo hablar a Daniel, pobre, mucho tiempo, ¿no? Por no, todo no lo que no hemos hablado, ¿no? Pero vos sabés, Daniel, cuando vos estabas, cuando antes decías, ¿no?, que Melero, hablabas del equipo, de la gente que colabora, de los que son parte. Sí, que como que es la marca. Claro, exacto. Sí. Entonces, pues es que, hemos, el año pasado, pues ya de mucho tiempo, nosotros también difundimos mucho a Gustavo, a Cerati, ¿no? Sí. Entonces, hay una frase que ha dicho Cerati, que es maravillosa, que dijo que ustedes dos se complementaban tanto que no sabía dónde terminaba uno y empezaba el otro. Qué hermoso. ¿Cuándo lo dijo, sabes? Y mira, eso tenemos a nuestra productora Patricia, que nos ha apuntado eso, pero después te lo puedo enviar. No me por sorprende Fede, que lo haya dicho. Claro, es maravilloso. Es maravilloso. Sí, sí. Y digamos, para mí, en la colaboración es básicamente, si yo tuviera que pensar desde afuera cómo funciono, creo que mi especialidad es la colaboración. Si no, no serías productor, Daniel. Si no, no hubieses producido tanto. Los productores son una imposición de cómo hay que hacer las cosas. Claro, claro. Y yo jamás he sido un jefe en el estudio. Todo lo contrario. No, exactamente. A mí me interesa que circule la mejor idea. En ese sentido me considero un administrador que logra generar el consenso. Y muchas veces también presto mucha atención justamente a qué palabras me dicen los artistas con los que esté en cualquier proyecto, alrededor de lo previo a grabar o lo previo a que haya una canción. Antes solía tomar anotaciones, ahora guardo sensaciones nada más de cómo esto sucede. Y bueno, no sé, yo no dudo que, digamos, por ejemplo, con Gustavo o con muchos de los discos que he hecho, no solo con Gustavo y los Soda o míos solistas o desde Los Brujos a lo que te quieras imaginar que sí. puedo haber yo colaborado, me parece que lo importante es ser como un catalizador, o sea, lograr, porque el tiempo en el estudio, si no, se transforma en una especie de masturbación, lograr que los procesos ocurran rápidamente y estar listos para dilucidar una nueva cuestión que puede haber ahí. O sea, yo creo que en general las cosas habrían sucedido en muchos de los discos en que he estado sin mí, pero no tan dinámicamente. Y, ¿cómo sería eso? Y creo que cuestiones que podrían haber sido una discusión producto de las hormonas de gente, de machos jóvenes muchas veces, se transforman en una confluencia que tiene que ver con con descubrir el arte del otro. Claro. Entonces, una especie de acelerar procesos es lo que hace un catalizador. Pero es muy difícil escuchar el deseo del otro también, ¿eh? El otro siempre es tu lugar de tus problemas. Claro. Es donde vas a poner tus problemas, es en el otro. Entonces lo importante es que los problemas son tuyos, los querés poner en el otro. Claro. Entonces, ¿cómo solucionar sin que tengas vos que hacer un proceso psicológico en el que cambies eso, la dinámica de un disco? Porque yo lo que pretendo es hacer música, no curar a la gente. Claro. No, digamos, pienso que creo mucho más en... Y si tuviéramos que decir, tener una reinstitución rápida, y después si querés analizás todo. Para el análisis veloz estoy yo. Claro. Y es lo que tiendo a ejercer. Después sí tengo muchos recursos, ya no puedo negar que tengo experiencia. Y sí. Pero más de tres dedos juntos no me pidas que hagan un teclado. En una guitarra sí, pero en un teclado no. Pero puedo poner el dedo que... cambie todo, de eso estoy seguro, y sobre todo en un piano. Un dedo cambia todo, muy bien. Sí, un dedo, ¿no? Y bueno, digamos, hoy que ya, bueno, la mayor parte de la gente ya casi está usando... Hay dedos que se están por caer, me parece, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Los dedos gordos, ¿no? Ponen el meñique mucho en la pantalla táctil, no va, ¿viste? Yo creo que, no sé, que el darwinismo de nuestra mano, ¿cómo va a ser? Porque si algo nos transformó en la criatura que somos, es el pulgar opuesto, ¿no? Claro. Y las habilidades que trajo. Y pobrecito, en la pantalla táctil casi no está, y en el mouse tampoco. El mouse es una especie de embajador en el universo de los electrones que tenemos, ¿viste? Impresionante. Que es un selector de un punto. Claro, claro. Sí, Daniel, perdona, yo te quería preguntar, ahora que estás hablando de esto del meñique, que nombraste el mouse, yo me acuerdo haberte visto en una performance maravillosa que hiciste en el cine de Recoleta. En el Atlas. En el Atlas, que estabas vos solito ahí con tu mouse. ¿Con el gabinete del doctor Caligari o otra? No, otra. Tecno. Claro, exacto, que tenías la pantalla y vos lo veías a Melero, yo estaba en cuarta fila, y estaba Melero de espaldas ahí, lo veías, de repente lo veías, o sea, era una imagen maravillosa. Sí, sí, o sea, eso era una interacción entre formas, color e instrumentos musicales modulándose. Pero maravilloso. Era como... tecno, pero en vivo, reinterpretado, sí. Claro, y el otro día, haciendo, investigando cosas tuyas, y bueno, qué suerte que fuiste a ese show. Sí, maravilloso. Esa misma noche, creo. no, había un montón de gente. Fueron de los mejores que di en esa época. Sí, claro, dos shows juntos, sí, totalmente, pero fue una cosa maravillosa. Yo me acuerdo que terminó el recital, Y se prendieron las luces y vos empezaste a acomodar las cosas. Sí. Me acuerdo que te fui a felicitar, te di la mano, una cosa maravillosa. Sí, vino un pequeño grupo de gente, de acuerdo. Nadie me preguntó, creo, qué programa usaba. Eso me encantó, creo. No claro. sé si esa es la función. ¿Viste cuando la gente cree que con el programa lo vas a hacer? Claro. Cuando en realidad lo que uno tiene es que reprogramarse siempre. Uno, claro, no claro. importa. Yo siempre creo que si pierdo todos mis instrumentos, igual sería músico. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo es eso? O sea, porque no, tampoco pasa por tener que estar tocando voz y no tener criterios de la música, qué sé yo. No digo que sería tan bilardista como alguna vez lo fui, de poner un pizarrón y decir esto es lo que no, esto es lo que sí. Pero hay momentos en que cuando estás trabajando sobre ajustar conceptos, estás ajustando los sonidos, la música. Claro. Y para eso no hace falta tocar nada, y es una cosa totalmente apasionante. Sí. Es imaginar y ser parte de algo desde un lugar donde... Porque muchas veces se cree que la música ocurre cuando los músicos tocan. Uh-huh. Pero creo que cuando tocas, generalmente tenés que saber muy bien cuándo no tocar. Porque muy la bien. Música en gran medida ocurre por el silencio, como creo que hay una gran desventaja en cómo nos manifestamos respecto de la música, ¿no? Porque nosotros decimos que tocamos música, ¿no? Pero sí. en inglés es que se juega la música. Claro. Y yo juego a la música. Claro. O sea, yo play, a mí me gusta play music. Claro. Entonces la música es un elemento de juego también. El juego... es tan serio como el del ajedrez a veces, o puede ser tan complejo como la rayuela, pero es un jugar música, es lo más hermoso. Cuando se plantea una idea y alguien dice, no, pero eso va a sonar mal, es una presunción de que va a sonar mal, no lo escuchó sonar. Entonces, claro. nunca hay que tener el gusto, lo que uno cree, como... la presunción, porque aunque eso termine sonando mal, puede contener la semilla de una idea que es la que habría que ejecutar y que nadie había podido dilucidar. ¿Vos te pensás, Daniel, que en la escena musical de hoy hay espacio para ese juego? Yo lo tengo. A mí las escenas no me interesan. Nunca uh-huh. me interesó una uh-huh. escena. Claro. Es más, me molesta estar nominado como perteneciente a una de rock pop interactivo, no me acuerdo cómo. No te gusta eso, ¿no? No me interesa eso. No, jamás interesa. Escuché un disco porque sea de un tipo, porque sea catalogable como de un género. Claro, claro. Nunca me planteo eso. Tampoco me planteo si, este disco lo sacó tal sello, debe ser bueno, ¿no? Seguro claro. que es de tu gusto, pero no quiere decir que sea bueno. Claro. Y Daniel, claro, es una, ¿qué es como un engreimiento para... total creer que uno sabe lo que es bueno. Claro. ¿Qué es como para recomendarle a nuestros oyentes? Nosotros después de las charlas solemos seguir difundiendo cosas en las redes. En danielmerero.net tenés está una... Está por volver ahora, danielmerero.net. Pero tenés ahí una animación, Orbitants. Sí, ya no está más. Ya está el anuncio hoy, ocurrió el anuncio. Ah. De que vamos a volver con un sistema nuevo que es... bastante interesante y que es un open source donde el sitio va a ser continuamente modificable por usuarios. Ah, qué bueno eso, ¿cómo es? Y en estos días lo vas a ver. Eso se llama, si querés sí. buscarla en el formato de cómo funciona la sí, interfaz, como no. se llama New Hive. New Hive. Nueva colmena. Ah, mira, Nueva Colmena, New Hive. Sí, New Hive, perfecto. Sí. Ese sería la plataforma, en vez de ser WordPress o Blogspot. Sí, sí. Es otro tipo de open source online. Uh-huh. ¿Están ustedes escuchando, oyentes? O sea, hemos tenido una charla maravillosa, una cátedra, una institución. No, en serio. Y otro día, Daniel, nosotros estamos en Belgrano, acá hay un bar... Te venís, te vamos a buscar, te tomás tranquilo una copa. Encantado, yo te puedo invitar acá, yo soy local, y lo perfecto. Traigo como me quieren en los bares de la zona. ¿Qué? Qué grande, por ahí Daniel no nos cobran. Qué no. grande, Daniel Miller. Quiero decir sí. algo. Dale, sí. dale. Está estoy a punto de cenar con mi señora. Por eso. Adelante, por favor. En hablar dentro de un rato, Daniel. Y si quieren hablamos mañana de vuelta, no, no tengo ningún problema. Cerramos y te queremos agradecer. Agradezco mucho la llamada, me encanta vos, el nombre del programa y sí. Me hubiera gustado haber estado antes. Bueno, a nosotros también nos jamás hubiera gustado. Creo haberme ocultado de... No. Jamás, no. Fue mala nuestra búsqueda. No. Perfecto. Otro día nos espera otro universo de literatura y sí, otras cosas. Y en última instancia que no sea para hablar de un disco mío. Exactamente. Buenísimo. Ahí está. Daniel Les Melero. Un abrazo muy grande para vos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Sigue así. Gracias. Qué bárbaro. Señor Daniel Melero pasó por el secreto de las letras. Tenía que cenar, Daniel. Perdón, o sea... No, claro, está bien, porque... Claro, nosotros hicimos hablar, ¿viste? Parece que él pasó por esos... Dijo que tocaba con esos caños y los olores de los, ¿no? De la gente cenando y le dio hambre. Las palabras ya se escucharon, la música se quedó sin habla, nosotros también. De las bocas de Alejandro Don Giovanni, Martín Latorraca, el secreto vuelve a revelarse en tan solo una semana. No se lo cuenten a nadie.